Sabemos que su interés está en proteger su empresa y quienes trabajan para ella. Colbisec, con más de 39 años de experiencia en seguridad, le ofrece servicios de vigilancia fija y móvil, seguridad electrónica, manejo de caninos, escolta a personas y carga crítica a nivel nacional. Comuníquese al 601-518-9191. Colbisec, su aliado en seguridad. Vigilado Supervigilancia. 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. Aquí comienza en la FM, los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Para hoy les tengo un programa muy especial porque se trata de 20 superestrellas mundiales que han estado en concierto en Colombia. 20 superclásicos que han venido a visitar nuestro país. A propósito de todas esas presentaciones que se anuncian para el 2022, grandes estrellas, quisimos dar un repaso de qué artistas clásicos han visitado nuestro país. Pues bien, les quiero decir que 20 se quedaron cortos, pero hemos ajustado con la ayuda de Carlos Sarria este conteo de estos 20 superclásicos que han estado, repito, en concierto en Colombia. ¿Qué tal si arrancamos con el número 20 y se ha clasificado al grupo Coldplay, que entre sus presentaciones estuvo el 4 de marzo del 2010 en el Parque Simón Bolívar y repitió el 13 de abril del 2016 en el Estadio El Campín? Aquí está Coldplay con esto que se llama Clocks. Come on. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Estamos presentando 20 superestrellas, 20 superclásicos que han estado en conciertos aquí en Colombia. El 26 de noviembre del 2011, en el Parque Simón Bolívar, la princesita del pop fue la protagonista con el Femme Fatale Tour. Estamos hablando de Britney Spears. Aquí está en el número 19 con Oops, I Did It Again. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to you, dreaming away, wishing that the others they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to you, all my senses, that is just so pathetic. Baby, oh, I did it again. There's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Y hoy estamos contando 20 superestrellas, 20 superclásicos que han estado en concierto en Colombia. La siguiente invitada estuvo en Medellín el 22 de septiembre del 2013. Mrs. Carter Show World Tour en el estadio Atanasio Girardot de esa ciudad de Medellín. Aquí está Beyoncé con Single Ladies en el número 18. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't I need no permission. Did I mention? Don't pay him any attention. 'Cause you had your turn, and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. 'Cause this feel like a thing you should've put. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Para este día hemos querido hacer un programa especial con esas superestrellas, esos supergrupos, super solistas también, que han estado en algún momento presentándose en vivo en Colombia. Y es el caso de la siguiente agrupación, que ha estado en dos oportunidades en nuestro país. Primero el 10 de octubre del 2010 y luego el 17 de noviembre del 2017. Estamos hablando de la agrupación Green Day. Aquí están ellos en el número 17 con Boulevard of Broken Dreams. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard. I walk alone, I walk up my shadow. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Superclásicos. La FM. Superclásico número 16. Contando regresivamente los 20 superclásicos, las superestrellas clásicas que han estado haciendo conciertos en Colombia en los últimos años. El siguiente invitado se presentó en Colombia en el Estadio El Campín por primera vez el 20 de noviembre del año 1995. Años más tarde, el 29 de enero del 2009, también estuvo en Colferias en un concierto benéfico para una fundación. Pues bien, estoy hablando en el número 16 del señor Elton John. Aquí está esto que se llama Rocket Man. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Estamos contando los 20 superclásicos, 20 superartistas que estuvieron de concierto en Colombia alguna vez. ¿Cuántas presentaciones hizo Soda Stereo en nuestro país? Muchas en Medellín, en Bogotá, entre varias ciudades, en discotecas como la Keops Club el 6 de noviembre del año 86, en la Plaza de Toros La Macarena ese mismo año, el 8 de noviembre. Bueno, y sus giras de El Último Concierto y Me Verás Volver entre la gira de despedida. Aquí está en el número 15. Soda Stereo con Prófugos. clásicos. Los 20. Superclásico número 14. Aquí estamos en la FM presentando grandes artistas, grupos solistas que han hecho conciertos en nuestro país, artistas de talla internacional. La siguiente agrupación, el 25 de abril del 2018, Sound Hearts Festival en el Parque Simón Bolívar. Ahí se presentó la agrupación Radiohead y están clasificados hoy en nuestro conteo en el puesto número 14 con esto que se llama Creep. When you were here before, look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Una de las artistas más importantes actualmente y que ya de todos modos las consideramos una clásica es Lady Gaga. El 6 de noviembre del 2012 se presentó en el Estadio El Campín con la gira The Born This Way Battle Tour. Pues bien, Lady Gaga estuvo ahí en el Estadio de Fútbol El Campín en Bogotá. Y aquí la tenemos en el número 13 con Just Dance. All of the people stop to rush, but how does he twist the dance? Can't find a drink of man. Where are my Estamos presentando 20 superartistas que estuvieron de concierto en Colombia en estos últimos, no sé, 20 años, 25 años. El siguiente personaje, monstruo musical, pues a pesar de que su agrupación terminó, estoy hablando de Pink Floyd, Roger Waters siguió haciendo giras de conciertos con el concepto de Pink Floyd y muy bien logrado. El primero en Colombia fue el 9 de marzo del año 2007. Fue en el Parque Simón Bolívar. Luego repitió el 21 de noviembre del 2018 en el Estadio El Campín. Y a Roger Waters definitivamente lo recordamos con esos dos conciertos. A mí personalmente el primero me pareció lejos mucho mejor. Aquí está en el número 12, Money, de Pink Floyd, Roger Waters. You're okay. Money, Superclásicos de la FM. Número 11. Y estamos llegando al final de nuestra primera parte en los 20 superclásicos. Hoy 20 superclásicos, artistas que estuvieron en concierto aquí en la ciudad de Bogotá o en Colombia, porque algunos de ellos también lo hicieron en otras ciudades como Medellín. La siguiente agrupación, tal vez con uno de los conciertos más importantes con asistencia masiva, fue el 2 de mayo de 1999. The Garage Remains the Same Tour en el Parque Simón Bolívar. alcanzaron a meterse 80,000 personas para ver ese día a Metallica. Aquí están en el número 11 con The Unforgiven. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Llegamos al final de esta primera parte del programa. Para los que se lo perdieron, les voy a recordar qué artistas, atención, qué artistas estuvieron de concierto en Colombia. Coldplay en el número 20. En el número 19, Britney Spears. En el 18, Beyoncé. 17, Green Day. 16, Elton John. 15, Soda Stereo. 14, Radiohead. 13, Lady Gaga. 12, Roger Waters. 11, Metallica. Hacemos una pausa y en un momento estaré de regreso con los 10 primeros lugares, 10 superestrellas, grupos, solistas que estuvieron en vivo en nuestro país. ¿Quiénes serán? Ya volvemos y les contamos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Club Colombia Doble Malta, una combinación única de dos maltas, para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Es Navidad. Tiempo para unirnos y soñar nuestra diversidad. Nos une en este día, nos une en familia, en nuestro hogar. Encendamos las luces y cantemos. Navidad Postobón, nos une el sabor. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. La Nacional de Licores y Whisky Black and White presentan la Gira de las Estrellas 2021 con Nelson Martínez, Alonso Camacho, Ashley Ruiz, Anderson Grajales, Lina Uribe, Walter Ladino y lo mejor de los artistas colombianos. Disfruta con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso con los 20 superclásicos, artistas que estuvieron en concierto en nuestro país. En el puesto número 10 encontramos a Sir Paul McCartney, que estuvo el 19 de abril del año 2002 en el Estadio El Campín. Aquí está con Hope of Deliverance. I will always be Estamos dando conteo a los 20 superartistas que han estado en concierto aquí en Colombia. La siguiente invitada no hizo un concierto, hizo dos seguidos, vendidos totalmente el 28 y 29 de noviembre del año 2012, el MDNA World Tour en el Atanasio Girardot de Medellín. Vendido totalmente las dos fechas. Estoy hablando de Madonna. Aquí está en el número 9 con Music. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Estos son los 20 superclásicos que han hecho conciertos en Bogotá, en Colombia, en Medellín, en alguna ciudad de nuestra tierra. En el número 8, una agrupación que ya ha tenido 3 presentaciones. El 20 de mayo del 2010 fue la primera, el 3 de noviembre del 2011. El 29 de septiembre del 2016, 3 conciertos ha hecho Aerosmith. Y aquí los han clasificado en el número 8 con Dream On. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Estamos con los 20 superclásicos que han estado en conciertos en Colombia. La siguiente agrupación, que es una locura, tal vez de los conciertos más recordados en nuestro país, el 29 de noviembre de 1992 en el Estadio El Campín. Luego, el 30 de marzo volvieron en el año 2009, solamente el vocalista con una banda que lo acompañaba, el vocalista de este grupo, y el 23 de noviembre vino nuevamente la banda completa. El 23 de noviembre del año 2016 al Estadio de Fútbol de Medellín. Estamos hablando de Guns N' Roses. Aquí están en el número 7 con Sweet Child O' Mine. Yeah. do we go now? Where do we go? Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estos son los 20 superclásicos que han hecho conciertos en Colombia, artistas internacionales importantísimos como Depeche Mode, que estuvo el 10 de octubre del 2009 en el Parque Simón Bolívar en el Tour of the Universe, y el 16 de marzo del 2018 repitió en el mismo lugar junto a Estados Alterados. Aquí está Depeche Mode en el número 6 con Policy of Truth. Thank you. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásicos. Los 20. Número 5. Llegamos a los 5 primeros lugares, aquellos que acaban de entrar en sintonía. Pues les cuento que hoy hemos hecho un programa presentando 20 superestrellas que han hecho conciertos en Colombia. El siguiente, el 31 de enero del año 2015, estuvo en el estadio El Campín. Y antes de la pandemia alcanzaron también a volver. Estoy hablando de los Foo Fighters en el número 5 con esto que se llama Walk. Million miles away. Your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over. Every time Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Una de las agrupaciones que la gente suplicaba y quería de forma muy profunda que estuvieran en Colombia, pero se veía muy difícil, es la agrupación U2, pero llegamos a tenerlos el 7 de octubre del año 2017 en el Estadio El Campín. Los 30 años de The Joshua Tree fue la gira que trajeron a nuestra ciudad, a nuestro país. Aquí está en el número 4, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Estamos contando los 20 superclásicos que se han presentado en Colombia. El siguiente grupo estuvo entre sus presentaciones el 2 de noviembre del año 95. Estamos hablando de Bon Jovi y aquí están con esto que se llama I'll Be There For You. 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 2. Estamos con aquellos artistas que han visitado nuestro país, artistas que nunca pensamos vinieran, pero bueno, este país abrió las puertas, afortunadamente, para que grandes artistas nos visitaran. En el número 2, una agrupación que ha estado ya dos veces, el 11 de abril del 2009 en el Simón Bolívar y el 10 de abril del 2015, también estuvieron acá en nuestro país y de hecho tienen un concierto el próximo 7 de mayo. El próximo año. Estoy hablando de la agrupación Kiss, que se encuentran en el número 2 con Crazy Nights. Y llegamos al final de nuestro conteo. La agrupación número uno, hemos clasificado, la clasificó mi compañero y amigo Carlos Sarria como la más importante tal vez que ha visitado nuestro país. ¿Quieren saber quiénes son? Antes de eso, les voy a recordar los primeros lugares, por lo menos del número 10 al número 2. En el número 10 tuvimos a Paul McCartney. Número 9, Madonna. 8, Aerosmith. 7, Guns N' Roses. 6 Depeche Mode. Cinco, Foo Fighters. 4, U2. 3, Bon Jovi. 2, Kiss. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y en el número 1 están los Rolling Stones, que se presentaron el 10 de marzo del 2016 con esto que se llama Start Me Up. Superclásicos de la FM. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, un especial con 20 superartistas, grupos solistas que se presentaron aquí en Colombia en algunos de estos últimos 20, 30 años. Los 20 superclásicos, hoy editados y producidos por nuestro nuevo productor Cristian, bienvenido nuevamente al equipo, y los libretos y el conteo y la edición de Carlos Sarria, el voiceover y conteo regresivo de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos, hasta un próximo programa. Estos son los 20 superclásicos de la FM. En diciembre la FM, un regalo de clásicos. Clásico. I want

I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Siempre celebra con responsabilidad. Por eso compra tus licores de manera segura en la Nacional de Licores, con los mejores precios en toda la variedad de licores nacionales e importados. Aprovecha whisky black and white, botella de 700 mililitros, pague 4 y lleve 5. Te esperamos en nuestras sedes, calle 80, centro, Chapinero y Bosa. Descarga la Nacho App y conoce nuestro portafolio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad.